Tras ganar el campeonato juvenil de la COSAFA, la selección sub-20 de Madagascar irá con todo para conseguir un puesto en la Copa Mundial FIFA de esa categoría. La selección de Madagascar es conocida por su energético juego, pero poca precisión para rematar, eso hasta el pasado diciembre, cuando se adjudicó el campeonato juvenil de la COSAFA. Este país insular, separado del sur de África por el canal de Mozambique, jamás había saboreado la victoria hasta ese momento, cuando se impuso 1-0 ante Lesoto en la final. Los 15 millones de habitantes de la cuarta isla más grande del mundo disfrutaron por primera vez de un triunfo así, lo que ha avivado aún más los ánimos para conseguir un puesto en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. El campeonato, que se realizará en Canadá el 2007, tendrá su primera ronda eliminatoria correspondiente a África desde el 14 al 16 de abril, donde Madagascar tendrá su clásico local jugando contra la isla de Mauricio. El partido se realizará en Antananarivo, capital de Madagascar, y el de vuelta tendrá sede en Curepipe a finales de mes. Los entrenadores del equipo, Jean-Marie Razafiarisoa y Etienne Razoanaivo, tienen plena confianza en sus jugadores, quienes están siendo pulidos en la academia de Jean-Marc Guillou, reconocido descubridor de talentos. El equipo además ha realizado una gira por la región de Saba, obteniendo una serie de victorias sobre diversos clubes locales, muestra de la rigurosidad que la asociación malgache ha tenido en esta fase preliminar al torneo. La confianza de los isleños ya está puesta en este equipo y solo queda esperar los resultados de la ronda preliminar, donde se enfrentarán 14 países. Los vencedores pasarán a la primera ronda, que se realizará en agosto, donde se le sumarán otros 13 equipos. Los 7 ganadores de esta primera etapa acompañarán a Congo, país anfitrión en el Campeonato Africano Juvenil a comienzos del 2007, y de allí saldrán los representantes del continente en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.